Puedo ser médico, abogado, ingeniero desesperado, dentista solicitada, una estrella fugaz quemada. Puedo ser todo lo que quiero ser. Puedo ser presidente, congresista, mentirosa o racista, maestra en la escuela o ladrón que bien se cuela. Puedo ser todo lo que quiero ser. Pero no todas me convienen. Puedes hacer lo que quieras, decir todo lo que puedas, pero al final lo que siembras cosecharás. Sí, sí, lo que siembras cosecharás. Yeah. Puedo ser mesera o maquillista, a ver si se me pega lo de artista. Fera, bombera, rapera o rockera. Puedo ser todo lo que quiero ser. Yeah, yeah. Todas las cosas visitas me son, pero no todas me convienen. Puedes hacer lo que quieras, decir todo lo que puedas, pero al final lo que siempre cosechará. Muy bien también. Dios te ha dado libertad para que escojas lo que quieras, siempre esperando que lo glorifique a Él. La ley de la siembra y la cosecha. Todas las cosas lícitas me son, pero no todas me convienen. Puedes hacer lo que quieras, decir todo lo que puedas, siempre cosecharás. Sí, sí, lo que siempre cosecharás. Ser manso y humilde, un discípulo que se humille, mujer sabia y amable. Puedo ser fiel y verdadera. Puedo ser todo lo que Él quiera de mí.